Rodríguez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy José Martínez. Hoy es sábado 6 de agosto del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? ¿No? ¿Todavía no hace contacto? Ah, bueno, pues mientras hace contacto, saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hace 71 años, Estados Unidos se impuso militarmente como potencia militar, masacrando a toda una población. Hizo estallar la primera bomba atómica en Hiroshima. Sobre este tema, tenemos prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que el 6 de agosto de 1945 el gobierno estadounidense lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. El día que explotó la bomba nuclear, exactamente a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, del total de 250.000 habitantes, 100.000 murieron y otros 100.000 quedaron muy mal heridos. Cuando estalló la bomba nuclear sobre Hiroshima, casi nadie escuchó el estruendo. Algunos solamente vieron un rayo luminoso amarillo brillante. Afuera del hospital de la Cruz Roja, en donde solo un médico sobrevivió, llegaron a pedir auxilio 10.000 personas que lloraban para que el doctor les atendiera por quemaduras. Todas las quemaduras eran amarillas. Por la noche la piel se les desprendía, supuraba y olía mal. Nadie en el hospital había comido, pero el olor de la carne quemada era tan fuerte que no les dio hambre. El 7 de agosto, un día después del bombazo, la estación de radio japonesa transmitió por primera vez la información sobre el ataque. Fue muy breve. Hasta ese momento nadie pensaba que se trataba de la explosión de una bomba atómica. Estos son extractos del libro Hiroshima de John Hersey. Con esas tácticas de destrucción masiva, Estados Unidos se convirtió posteriormente, o en esos momentos ya, en el país más poderoso del mundo, y actualmente está en una grave crisis y se sostiene solo por su poder militar, y así es como obliga a países como México a pagarle intereses por préstamos que ya le pagamos por mediante intereses, pero sigue cobrando y sigue imponiendo políticas a través de ese poderío militar. A 71 años de distancia se calcula que hay más de 15.695 cabezas nucleares y otros 10 países han hecho explotar bombas nucleares principalmente en el mar. Carlos Guillén, tú como trabajador nuclear, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, y buenos días a todos. Y en efecto es el mayor crimen en la historia de la humanidad. No solo fue el día 6, tres días después, el 9, se estalló la segunda bomba en la ciudad de Nagasaki. Aquí hay que decir algo muy claro, la guerra no se definió con esas bombas, lo que se definió fue el futuro de la humanidad. La guerra estaba prácticamente ganada ya, y había sido gracias no a Estados Unidos, sino gracias a el Ejército Rojo, gracias a la Unión Soviética. Lo que hizo Estados Unidos con ese crimen fue prepararse para el dominio posterior del mundo. Y como trabajadores nucleares, estamos por supuesto que en contra de cualquier uso bélico de la ciencia. ¿Sí? Es inaceptable que se use el conocimiento, que se use el estudio de los científicos, de los investigadores, para el mal. Por el contrario, estamos convencidos como trabajadores nucleares, como trabajadores del conocimiento, que la energía nuclear en particular y el conocimiento en general deben ser utilizados para el bien de la humanidad. La energía nuclear, aparte de ese negro conocimiento, primer conocimiento por parte de la humanidad, tiene múltiples aplicaciones. En la generación de energía es una energía confiable y sustentable, y que puede resolver el problema energético de la humanidad, pero tiene también aplicaciones en la salud, en el cuidado del medio ambiente, en la industria, muchas aplicaciones, de las cuales algunas de ellas hemos hablado en esta en este programa. Y en general lo que creemos es que debe haber un uso adecuado del conocimiento, y esto implica que haya unas políticas científicas, políticas tecnológicas adecuadas. Y esto se liga con algunas actividades que los sindicatos del conocimiento hemos tenido en los últimos días, planteando, y ya sabemos que el 8 de septiembre llega el presupuesto de egresos de la Federación, pero desde ahora queremos plantearle a la Secretaría de Hacienda, que es quien se opone, al gobierno, a la Cámara de Diputados, que debe haber un presupuesto adecuado para las instituciones de educación, de investigación y de cultura. No puede ser ni que se repitan esos crímenes, ni que se tenga al conocimiento arrinconado, simplemente porque a nuestros gobernantes les interesa más buscar la solución a los problemas del país en el extranjero, y no capacitar y no aprovechar el conocimiento que se puede generar en nuestro propio país. Y hablando de que la industria nuclear tiene aplicaciones médicas, nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Buenos días. Mi nombre es Clara Leticia Santos Cuevas. Trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud, y soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Hoy les hablaré acerca de la importancia del desarrollo de un sistema compacto de imagen molecular nuclear, que es uno de los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Materiales Radiactivos. El ININ cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo de radiofármacos específicos para el diagnóstico de diversos padecimientos como el cáncer, por técnicas de medicina nuclear convencional. Dichos métodos diagnósticos emplean gamacámaras que consisten en un colimador y un cristal centellador largo y continuo, y varios tubos fotomultiplicadores que son capaces de adquirir imagen nuclear de diversos padecimientos. Sin embargo, el límite de detección de carcinomas invasivos es mayor de 1 centímetro de diámetro. Por otro lado, la mastografía con rayos X es la principal herramienta para la detección de cáncer de mama, pero tiene varias limitantes. La más importante es la baja especificidad, lo que lleva a la realización de biopsias innecesarias. Por esta razón, es importante combinar los estudios diagnósticos de mastografía con rayos X con la centellomastografía molecular o imagen nuclear de alta resolución espacial. Por lo tanto, se está desarrollando un sistema compacto de imagen nuclear basado en un cristal centellador continuo de bromuro de lantano dopado con cerio y un tubo fotomultiplicador sensible a la posición con alta resolución espacial, en energía y sensibilidad suficientes para detectar lesiones menores a 1 centímetro, montados en un gantry tomográfico para la adquisición de imágenes de radiofármacos de blancos moleculares específicos para emplearse en centellomastografía, es decir, en la detección oportuna y específica de cáncer de mama por imagen molecular. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores mexicanos está obligada una empresa o establecimiento a contratar? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o Lada sin costo 01800-581-8248. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y saludamos a nuestros colaboradores voluntarios Antonio Peregrino Rojo, Andrea Luna, quienes nos están apoyando en los teléfonos, Joel Hernández El Popeye. Un saludo a todos ellos. Y también aquí al licenciado Jesús Luna, a Carlos Guillén, que está con nosotros apoyándonos aquí en la cabina. Nuestro libro, 10 años de frecuencia laboral, que está en el portal www.frecuencialaboral.com y que regalamos 1,000 de ellos y otros 1,000 que regaló el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, está en Canadá. Se fue a Quebec al Foro Social Mundial, en donde el próximo lunes empiezan las sesiones y el martes será presentado por el académico e investigador Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien también escribió en el libro sobre los trabajadores agrícolas. Hizo el prólogo del libro también y él estará presentándolo. Ayer empezó también una reunión de la COCAL. ¿Tú sabes algo de eso, Guillén? Bueno, es un organismo que se ha dedicado al estudio de la precarización del trabajo académico. Y hay académicos de diversas instituciones, de la Universidad Autónoma Chapingo, de la UNAM, y trabaja con sus pares de Canadá y de Estados Unidos, y precisamente porque, como hemos venido señalando y denunciando continuamente, y hay condiciones inadecuadas para el trabajo académico, no tienen seguridad en el empleo, en fin. Entonces es el objeto discutir estos asuntos y buscar caminos comunes. La situación es generalizada para la mayoría de los trabajadores, pero ellos analizan concretamente el asunto de los académicos de todo el mundo. Bueno, pues tenemos mucha más información. Estamos tratando de contactarnos también con Martín Esparza. No entra la llamada. Vamos a seguirlo haciéndolo a lo largo del programa y si no, pues aquí le vamos a dar la información. Pero nos acompaña hoy en el estudio Epifanio García. Fue gran parte de su vida trabajador de una empresa que desapareció, una empresa con capital extranjero que producía calzado de goma mediante capital transnacional. Y como se ha experimentado, llegan prometiendo empleos, mejores salarios y terminan desmantelándose y yéndose. Y hoy está aquí porque ellos dieron una lucha muy fuerte para que pudieran consumar lo que establece la ley de que si se van, pues tienen que pagar una indemnización porque provocan daños. Epifanio, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Pues sí, en efecto, pues después de 5 años, por fin llegamos a un convenio con la empresa, pero para esto tuvimos que pasar pues muchas cosas, la represión del gobierno del estado, el encarcelamiento de 2 dirigentes, y bueno, el señalamiento de parte del gobierno del estado, de la junta local, en contra del sindicato. La intención fue clara: desaparecer el sindicato, desaparecer el contrato colectivo de trabajo. Y pues de la forma como hemos llegado al convenio, que bueno, creemos que fue algo muy, muy favorable de acuerdo a cómo se habían dado las cosas, pues llegamos a un convenio el día 30 de junio, del cual pues se llevó a la liquidación, como es los 90 días, los 12, 20 días por año, el 55% de salarios caídos, el 10% más por terminación del contrato, el 2% en cuotas sindicales. Y bueno, aquí lo importante es de que, importante, y yo diría que es la parte triste de todo este final, de que un sindicato con 42 años de existencia, siempre independiente, que siempre fue combativo, que siempre fue solidario, pues finalmente llega a su final. Con la disolución, ya que pues, todos los trabajadores firmamos el acuerdo con la empresa, y pues necesariamente se tuvo que llegar a esa parte. También tenemos que comentar de que el gobierno del estado, a través de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la licenciada Karit Naedit Torres Vázquez dio una nota a los medios de comunicación en los cuales ella dice que ellos siempre estuvieron al pendiente del conflicto y apoyaron para que se llegara a este acuerdo. Y es algo totalmente falso. Nosotros tuvimos que convocar a una conferencia de prensa allá en el estado de Tlaxcala y tuvimos que desmentir esa versión, ¿no? Puesto que, bueno, no podíamos permitir que el gobierno del estado se quisiera colgar una medalla que no le corresponde, porque siempre estuvieron en apoyo total a la empresa, le permitieron todo, y pues ya al final, cuando se da el convenio, pues quisieron colgarse esa medallita, ¿no? Entonces tuvimos que hacer esa declaración ante los medios, y bueno, pues ahí está ese resultado. Pensamos que obviamente las organizaciones que apoyaron el movimiento desde el inicio fue muy importante, la solidaridad también fue muy importante, fue la base, digamos, también para poder seguir en esta lucha, porque la verdad que hubo un momento dado que estábamos totalmente pues en la lona, ¿no? Pero nos pudimos levantar con todo ese apoyo que se nos dio. Se hizo un viaje a Suiza, estuvimos presentes en la comisión de la OIT, el caso de Sandak estuvo documentado, se pudo llevar hasta Ginebra, Suiza, se hicieron algunas acciones, dos notas, con una periodista de Francia, la compañera Manon Todesco, que la publicó, el compañero Christopher, un periodista local de Suiza, que también se publicó esa nota. Y bueno, creo que con la conferencia de prensa que hizo también allá, algunas otras acciones, pudimos hacer esa presión en el plano internacional, que es lo que hacía falta. Y que bueno, después de que llegamos del viaje, 15 días más, se pudo gestionar una cita con Tim Jude, vicepresidente de Finanzas de Debate Internacional, aquí en México, y finalmente en esa fecha se llegó al acuerdo. Felicidades porque lograron finalmente la liquidación. Nosotros, como ustedes saben, no somos partidarios de la disolución de sindicatos, somos más bien partidarios de que se preserven los sindicatos, porque son un arma de lucha, que a veces también hay muchas críticas a los sindicatos porque no hay democracia, hay sindicatos que a veces son peores que el patrón en el control y manejo de los trabajadores, que los usan como un negocio personal y una forma de enriquecimiento. Sin embargo, el sindicato en sí mismo como arma de lucha siempre ha sido más efectivo que la lucha individual. Pero eso depende de los trabajadores, de su organización y de su deseo de mantener ese instrumento vivo, ¿no? Porque el ideal del los empresarios es que no haya sindicato, y si hay alguno, pues como ya hemos visto, lo contratan desde antes porque les sirve a ellos. Entonces, todavía falta mucho en la construcción de la solidaridad en este país entre trabajadores y de la conciencia de para qué sirve un sindicato. Yo he conocido dirigentes de sindicatos que les pregunto, ¿y para qué sirve un sindicato? Y realmente, ¿y por qué se crean los sindicatos? ¿Y por qué existen los sindicatos? Y no lo saben, ¿no? Por esa tergiversación que se ha hecho del instrumento. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay un número de autorización de gobernación para que usted participe, que es DGRTC/0395/16. Noé Cruz de Iztapalapa habla sobre Nochistlán. Esta llamada es del 30 de julio, porque dijimos que ya el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había emitido una resolución, pero sí su análisis de lo que ellos vieron, y la conclusión es que fue un abuso de autoridad, no hubo un protocolo de acción, y efectivamente los policías federales, había varias corporaciones, incluso estatales, participando, no tuvieron ninguna razón que justifique que hayan entrado al pueblo a matar a la gente. Hubo, según sus cuentas, 8 muertos, pero él mismo reconoce que las cuentas no checan, porque hay ONGs que están diciendo que hubo 14 muertos. De hecho, ese mismo día ya se habían contado 10 muertos por bala de fuego por parte de los pobladores, casi 200 heridos, 45, si no mal recuerdo, policías y todos los demás pobladores. Dice que hay denuncias de policías que dicen que antes de que comenzar el operativo en Nochistlán, les dijeron que iban a pagarles 12,000 y 25,000 pesos a los jefes. Les pagaron para ir a matar gente, eso dice Noé Cruz. Sobre este caso de Nochistlán, Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, envía saludos a todos los integrantes del programa y en especial a Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias y nos vamos a otra cápsula que es, ¿sabe usted qué es Seguridad Social? Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Seguridad Social es la atención en estancias infantiles o guarderías a los hijos de las y los trabajadores para su bienestar, desarrollo físico, saludable y educación mientras sus padres trabajan, licenciado Luna. Así es, efectivamente. Bueno, el servicio de guarderías de las instituciones públicas como son el IMSS y el ISSSTE, estas regularizan el procedimiento para aquellos que deciden utilizar la guardería. Recordemos que desde hace aproximadamente unos 15 años las guarderías que estaban en custodia por parte y manejadas por parte directamente del IMSS empezaron a desaparecer y empezaron a hacerse una serie de subrogaciones a guarderías particulares. Estas guarderías particulares, los requisitos que pone son los mismos que señala la ley del Seguro Social para esos efectos, es decir, que sean trabajadores o trabajadoras, que cuenten con una serie de documentos que les solicitan, entre ellos que son los responsables realmente de la custodia de los hijos, principalmente cuando se quedan viudos o viudas, y a partir de eso tienen el derecho de solicitar el respaldo de la guardería. Pero está sucediendo un fenómeno a partir de la subrogación de las guarderías. En algunos, no señalo que en todos, se han presentado quejas y denuncias que los que están utilizando el servicio de guarderías, madres o padres, les solicitan recursos económicos, cosa que no debía de ser. Pero mientras los padres o madres que utilicen ese servicio y permitan que les pidan recursos económicos para darle la atención de guardería, pues va a seguir incluso creciendo este fenómeno, cuando lo recomendable es que no lo hagan, y lo que les sugerimos es que denuncien eso ante las propias instituciones de seguridad social y o en su defecto que lo presente mediante una demanda. En el caso del ISSSTE es un poco diferente porque ahí se mantiene todavía un servicio más protegido por parte de la propia institución, cuenta con más guarderías y ese fenómeno de la subrogación todavía no se presenta de una manera tan alarmante como en el caso del Seguro Social. Uh-huh. El ideal de este derecho de seguridad social, porque hay muchos derechos, vamos a ir hablando en cada cápsula de cada uno de ellos, en este caso tocó el tema de guarderías. Pero en este caso el derecho de seguridad social de estancias infantiles, el ideal es de que el padre y la madre se vayan a trabajar con la confianza de que su hijo está cuidado, está atendido, como si fuera otra madre, otro padre el que lo estuviera cuidando. Así es, y lo importante es que los trabajadores y trabajadoras recuerden que el requisito es que estén afiliados al IMSS, es decir, que estén aportando sus cuotas, porque si son trabajadores pero están contratados, como está sucediendo actualmente, con contratos que les llaman eventuales o sin contrato, o que no los dan sus aportaciones al Seguro Social, no van a tener ese derecho de poder gozar de las guarderías. Claro, aunque la ley establece que el patrón tiene esa obligación. O sea, independientemente de que haya contrato, el patrón tiene la obligación y el trabajador o la trabajadora tiene el derecho de reclamar ese derecho. Así es. El asunto aquí es que mucha gente no sabe, no conoce ni su derecho y por lo tanto ni siquiera lo reclama, ¿no? Sí, bueno, todos los trabajadores son contratados por honorarios. Como es un contrato de materia civil, no es materia laboral, desde ese momento no tiene la prestación de la seguridad social. Así es. Y debe reclamarlo. Es la intención de nuestra cápsula de seguridad social, que usted reclame sus derechos, que los conozca y los reclame. Pero en este caso, ustedes recordarán que hubo un accidente terrible en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. A raíz de eso, los padres de familia de Hermosillo se movilizaron y algunos de ellos se involucraron tan a fondo en el tema que hicieron una ley de guardería. Bueno, se le llama ley de guarderías, tiene otro nombre más largo. Y hubo un caso, el del padre de uno de los niños, Julio César Márquez, padre, que ahora está operando como supervisor de guarderías en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. O sea, se involucró a tal punto que dijo, yo tengo que hacer algo para que se acaben las condiciones de inseguridad en que están los niños. Y lo entrevistamos ayer sobre esto. Él iba viajando en avión a Hermosillo, posteriormente ya le hice una entrevista con más calma, y esto fue lo que nos comentó. Mi nombre es Julio César Márquez Ortiz, yo actualmente colaboro en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, y el cargo que ejerzo actualmente es el de supervisión en estancias infantiles. Esto es sobre atendiendo un programa que se implementó por parte de este organismo a principios del año pasado, que nos ha llevado a visitar los diferentes centros de atención infantil del estado. Esto es las guarderías, CEDIS, estancias infantiles, de la manera en que se denominen. Todos tenemos presente lo que pasó en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009, ¿no? Donde un incendio en la guardería ABC pues ocasionó la muerte de 49 niños y niñas y lesiones en aproximadamente 100 niños más. Después de esto, padres y madres de víctimas, impulsamos una ley a nivel federal, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Buscaba generar condiciones y garantías de no repetición en las estancias de todo el país. Se podría pensar que después de una tragedia de esa naturaleza se aprende, que el Estado aprende, que la sociedad aprende, que las autoridades que tienen competencia aprenden, pero desafortunadamente no ha sido así. De tal forma que les puedo decir que después de lo que ocurrió en Hermosillo, en la tragedia de la guardería ABC, han fallecido al menos, con una cifra extraoficial que yo investigué, al menos 49 niños y niñas más en hechos diferentes a lo largo y ancho del país. Donde estoy yo actualmente, en el Estado de Querétaro, en la Defensoría de los Derechos Humanos, pues conocemos de 5 decesos en la entidad. Esto pues fue lo que dio origen o razón de ser al programa que mencionaba en un principio, el programa de supervisión a centros de atención y cuidado infantil. Este programa establece realizar visitas a las guarderías en compañía de las autoridades municipales y estatales que tienen competencia. Vuelvo a eso, ¿no? La competencia en la materia. Pues son dos principalmente: protección civil de cada municipio y la Secretaría de Salud. Protección civil busca observa, más bien exige también, que las guarderías cumplan con todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad. Por citar algunas, que tengan detectores de humo, que tengan extintores, que tengan salidas de emergencia adecuadas, que las personas que laboran en estos centros de atención tienen capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones en formación de brigadas para atender una contingencia. Y la Secretaría de Salud atiende más el aspecto en materia de higiene, de salud. Bueno, han supervisado 200 guarderías y han cancelado o suspendido a 17, más o menos el 9%. Pero él dice que en esto también tienen mucho que ver los padres, porque los padres tienen el derecho a pedir entrar y supervisar ellos mismos todo esto, pero no saben que tienen ese derecho y no lo ejercen. Entonces, bueno, pues nuestra idea es que usted ejerza sus derechos. Vaya a la guardería de su hijo y cheque que tengan extintores, detectores de humo, que tengan capacitación en seguridad e higiene. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos aquí en nuestro momento de transmisión, aquí en el estudio de transmisión de ABC Radio, en el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, la visita de un compañero de la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionales Petroleros. Buenos días, mi nombre es Alejandro Corona, soy el secretario de Relaciones y Difusión de la UNTIP. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y estamos muy activos en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores petroleros. Hemos estado movilizados en la calle, hemos estado tratando de obtener entrevistas con altos funcionarios, como el secretario de CENER, que se ha negado a ello. Tenemos el respaldo en nuestra lucha de parte de la UNT, a la que pertenecemos, y también de organizaciones internacionales. Incluso una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, el espaldarazo de Industrial Global Union, que acaba de mandarle un importante escrito a Pemex. En este momento lo más crítico para el trabajador petrolero de confianza, que es al que nosotros representamos, mal llamado de confianza, es la situación del servicio médico, que afecta a todos los petroleros por igual. La demanda de nulidad no es un amparo, es una demanda de nulidad de ciertos artículos del reglamento de trabajo del personal de confianza y de manera supletoria del contrato colectivo de trabajo. Combate la pérdida de derechos como son el derecho a la jubilación en el caso de los compañeros de nuevo ingreso, un asunto muy, muy grave, el aumento de la edad de retiro, la disminución en términos reales de la pensión jubilatoria que van a recibir, que ya están recibiendo, que ya está siendo afectada, de los jubilados, tanto de los de confianza como de los de base. También en el reglamento efectivamente se expresa que el servicio médico se va a disminuir, eso también se está combatiendo. También se está combatiendo que el trabajador ya no tiene derecho de réplica ante una sanción administrativa, lo cual pues es una situación prácticamente fascista, regresiva a otros siglos, ¿no? Entonces hay motivos de sobra para presentar estas demandas de nulidad. Se ingresaron 248 demandas individuales y una demanda presentada por la propia UNTIP. En este sentido, la UNTIP abrió sus puertas a todos los petroleros para llevar esta gestión. La mayor parte de las demandas son efectivamente de confianza, pero también hay de otro tipo de trabajadores. También tenemos post-mortem con nosotros, señoras que se quedaron viudas. Ellas también están siendo defendidas por el abogado Eduardo Díaz Reguera en colaboración con la UNTIP. Bueno, nosotros habíamos aquí comentado que con la reforma energética y específicamente con la ley sobre hidrocarburos se habían puesto varios artículos transitorios que no tenían que ver propiamente con el asunto de producción energética en el país, pero que los metieron ahí como de contrabando, que tenían que ver con el tema laboral. Y específicamente para eliminar derechos tanto de pensionados, sobre todo de los nuevos trabajadores, decía ahí que llegaran a pensionarse les iban a aumentar la edad y el tiempo para poderse pensionar. Pero de hecho se señala ahí en un transitorio que el contrato podía ser revisado para también hacer los ajustes necesarios, y en este caso el ajuste fue a la baja y en contra de los trabajadores, porque les quitaron, según supimos posteriormente y aquí lo dijimos, vales de alimentación, vales de despensa y otras prestaciones. ¿Cuántas prestaciones en realidad les quitaron y cuáles fueron? Bueno, en realidad no quitaron prestaciones, sino que disminuyeron el monto de las mismas en términos reales. Es decir, se ajustaron al ritmo de la inflación, no al ritmo de la negociación salarial o la negociación contractual para los jubilados, precisamente. Efectivamente fue una modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que en un transitorio efectivamente se forzó tanto a la empresa Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad a revisar el contrato colectivo con sus respectivos sindicatos. En este caso, en el de Pemex, el sindicato que ellos consideran el mayoritario por número, No así la UNTIP, que nosotros no lo consideramos minoritario, sino con una materia de trabajo distinta, pero pues en este caso la empresa se impone y se negocia el contrato colectivo de trabajo a la baja, y el reglamento que nos toca a nosotros también refleja estas disminuciones y aún más. Es decir, el trabajador de confianza se vio aún más afectado en diferentes puntos que el trabajador de base, del trabajador sindicalizado del sindicato STPRM, el trabajador manual. Por ejemplo, la edad a la que ya entran las afectaciones de retiro es prácticamente todos los de confianza fueron afectados con una mayor edad de retiro, mientras que solamente una parte de los trabajadores manuales. Bueno, nada más es para señalar que hay disparidad, hay discriminación. Sin embargo, también ellos fueron afectados, y por eso también a ellos, a los que se hayan interesado, a los que se hayan acercado, se les ha ofrecido el servicio del despacho para apoyarlos en la defensa de sus derechos. Bueno, pues ahí está esa opción. Para ¿se pueden adherir? Bueno, sucede una cosa, en cuanto al trabajador denominado de confianza, todavía hay tiempo. El documento que estamos combatiendo se publicó el 15 de diciembre del año pasado y todavía no se cumple el año, pero en el caso del instrumento que rige la vida de los trabajadores manuales, ese ya cumplió un año y ya no hay forma de que se puedan sumar a esta acción de demanda. Es importante comentarlo, ¿no? En todo caso, estamos abiertos a los denominados de confianza, los niveles 30 al 41 me parece. Nos pueden buscar en nuestro Facebook, teclean un tip y aparece, la página se llama Técnicos y Profesionistas Petroleros, o también nos pueden buscar en el Twitter, @untip, se puede deletrear UNTYPP, o sea que hay una Y y hay una doble P. Ahí nos escriben, inmediatamente les contestamos y les mandamos la información para que se sumen a esta acción o se sumen a nuestro sindicato, según como lo quieran considerar, es opcional. Y seguimos en la lucha. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir enterándonos a través de ustedes, como siempre los trabajadores son los que nos informan de qué está ocurriendo en el área donde ellos mismos trabajan, y es como nos enteramos. Yo quiero comentarles que la maestra Josefina Morales, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, se fue a Argentina por como una especie de intercambio que hay para hacer investigación. Está ya en plan de investigadora y se encontró con que en este año ha habido una serie de movilizaciones de trabajadores muy grandes, muy importantes. Igual que como aquí, en contra de los gasolinazos y en contra del aumento a las tarifas de luz, allá les llaman los tarifazos, se han dado tarifazos y han logrado mediante movilización contener un poco este fenómeno, pero ha sido solo por la organización y la movilización. Vamos a escuchar lo que nos dijo de viva voz. Josefina Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en estancias en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. La situación en Argentina es muy crítica y refleja la nueva ofensiva neoliberal contra los trabajadores. Las políticas de shock y reforzamiento del neoliberalismo que, como sabemos, en nuestro país, en México, también está presente. En el caso de Argentina, al tomar el poder el actual presidente Mauricio Macri a finales del año pasado, inició de inmediato una política de shock que consistió en una fuerte devaluación y un traslado de recursos públicos al gran capital a través de eliminar cargos que se hacían fiscales, de retenciones, se llaman aquí, a los grandes capitales exportadores, fundamentalmente del agrobusiness aquí y de la actividad minera. Tenemos un incremento de la deuda, tenemos una apertura de importaciones y con ello, desde luego, un incremento de los precios. El otro elemento de la política de shock es lo que aquí se conoce como los tarifazos. El incremento de los servicios que deberían ser públicos, pero que son privados. privados de electricidad y de gas, y del agua también, que sí se hace todavía a través de una empresa pública. El resultado también de estas políticas, obviamente, es una recesión muy grave en la Argentina, que será entre el 1, 1, 5, 2% este año, hay diversas estimaciones. Una inflación que se estima que puede llegar al 47, 48% a fin de año, mucho mayor en alimentos, y los tarifazos, que fue el incremento de los servicios, como decía, de luz y de gas, que en muchos casos han llegado a más de 1000%, 2000%, 15, 20 veces, 100 veces, 10 veces los precios anteriores. El otro elemento de resultado de esto, y parte de la política, son los despidos. Se calculan en más de 200.000 los trabajadores despedidos en el primer semestre, 50.000 trabajadores despedidos en el sector público, además con una grave descalificación contra los trabajadores del sector público. Y desde luego el otro resultado es el incremento de la pobreza. O sea, hay más de 2 millones de argentinos que se han incorporado en esta franja de incapacidad de las familias de satisfacer las necesidades básicas. Frente a esta situación, a diferencia de México y de otros países, en Argentina estamos teniendo una fuerte respuesta popular. Hemos tenido movilizaciones de miles de trabajadores en abril, en mayo, desde luego. En los últimos meses, hace 3 semanas, tuvimos una gran movilización que se dio contra el tarifazo en Rural. Y en este mes de agosto, la situación va a estar más aguda, la movilización. Tenemos manifestación el próximo domingo, otra el 11, y terminará el mes con una gran marcha federal que aspiran los sindicatos a convertir o convertir en un paro general. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los líquidos inflamables. Pequeñas cantidades de combustibles o líquidos inflamables que se usan en las fábricas, talleres y en el hogar deben mantenerse en recipientes de seguridad. Situaciones en donde los líquidos inflamables se dejan en recipientes sin tapa son extremadamente peligrosas y deben evitarse siempre que se pueda. Los recipientes de seguridad no solamente detienen el fuego por su corta llama en el pico, sino que también dan salida a los vapores a medida que el recipiente se calienta en caso que estén involucrados en un incendio. Esos deben tener tapas autoajustables de manera que si llegan a inclinarse no derramen su contenido. Cuando se utilicen los recipientes de seguridad, deben almacenarse en armarios para líquidos inflamables con cierre automático. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. ¿Y tenemos una llamada? Y sí, el miércoles nos encontramos ahí en el Sindicato Mexicano de Electricista, a Juan Ramírez Varela, le enviamos un saludo, él es de Líneas Aéreas, es de San Mateo, Jalpa, Xochimilco. Le enviamos un saludo. Y envía un saludo a todos los del programa, Ernesto Brambila. Ah, gracias. Bueno, me han mandado muchos en las redes sociales que les mande saludos. Muchas personas que nos encuentran y nos piden que les mandemos saludos. Hace un tiempo tomamos la resolución de pedirles que llamen al programa y nosotros leemos sus comentarios, porque antes sí les enviábamos saludos y a veces nos pasábamos como 15 minutos enviando saludos, y preferimos dedicarle espacio a los temas de trascendencia informativa laboral que orientan a los trabajadores para la defensa de sus derechos. Es importante saludarlos y preferimos enviar un saludo general a todos los trabajadores que están reclamando un derecho o haciendo valer un derecho. Y bueno, pues dejamos el micrófono abierto para nuestros invitados que están en la mesa. Yo solamente voy a plantear el tema. No voy a intervenir porque me gustaría dejar el poco tiempo que hay. Nada más les pido que me dejen en el minuto 57 decir la respuesta del despertar del gallo. Y de ahí pueden comentar. El tema es, ¿se debe extinguir un sindicato y bajo qué condiciones? ¿O se debe preservarlo contra viento y marea? ¿Quién toma la palabra? Guillén, Carlos Guillén del SUTIN. Lo más importante para los trabajadores es el trabajo, es su organización. No me parece que eso es lo que debemos buscar preservar a toda costa. No podemos esperar que todas las luchas que demos se levanten con la victoria, pero sí debemos, me parece, buscar mantener la organización. Y aquí lo que tendremos que decir es que lamentablemente la mayoría de las organizaciones sindicales en nuestro país estamos aún en no las más modernas formas de organización. Prevalecen los sindicatos de empresa. Por el contrario, nosotros creemos que la organización sindical debe darse a partir de grandes sindicatos por rama de actividad. De hecho, desde la Tenencia Democrática lo hemos venido planteando, que debiera haber 20 grandes sindicatos por rama de actividad. De esta manera, en los casos en los que una empresa es cerrada, la organización prevalece y la actividad de los trabajadores de un determinado sector de la industria podría extenderse a otros sectores de la misma industria. El problema es que cuando son sindicatos de una empresa y esta empresa cierra, ya no hay un sustento y no hay muchas condiciones para que permanezca la organización. No me parece que tendríamos que ligar el asunto de la permanencia de los sindicatos a la forma de organización del sindicalismo en nuestro país y en general. Creo que por ahí tendría que ser. Entonces, mantener la organización, pero avanzar hacia formas más modernas. Y un ejemplo, en el transporte aéreo hay un montón de sindicatos y son pocas las empresas, pero cada quien está por su lado. Si fuera un solo sindicato, podrían luchar en mejores condiciones. Bueno, Epifanio García de Sanda, que lo felicitamos porque luchó de pies a cabeza con toda su alma, con todo su corazón, lo encarcelaron. Bueno, yo había dicho que no iba a hablar. Epifanio. Bueno, consideramos que en nuestro caso específicamente, pues necesariamente se tuvo que llegar a la disolución, dadas las situaciones que vivió el sindicato, esa persecución por parte del propio Estado, que realmente fuimos muy señalados, atacados, y que, bueno, realmente fue una manera de salvar a los trabajadores de no recibir en un momento dado su propia liquidación, ¿no?, que estuvo en riesgo, ¿sí? Y que, bueno, mediante esta forma, que, bueno, es la parte triste, tuvimos que llegar a esa solución, pero sí pudimos rescatar algo más de la que la propia empresa quería, como quería finiquita más que nada el conflicto, ¿no? Le arrancamos podríamos hablar de una cantidad X, se le pudo arrancar el 150% más de lo que pensaban dar, ¿no? No es propiamente la mejor opción para poder terminar un conflicto. Hubiéramos querido seguir con nuestro trabajo, que era la prioridad, pero las cosas no se dieron. Los 59 trabajadores que llegamos a esta parte final, pues ya llegamos muy mermados, hubiéramos querido a lo mejor quedarnos con, inclusive con el 50% de la empresa, no se hubiera podido, porque los créditos laborales, la suma total de lo que nos paga la empresa, pues no alcanzaba para eso, ¿verdad? Entonces eso nos mermó, pero bueno, la lucha se hizo y no se pudo, bueno, esa parte, pues ahí quedó el intento. Licenciado Luna. Es difícil emitir una opinión, sobre todo cuando no está uno en los calcetines de quien sufre el desempleo. Y la falta de recursos cuando se extingue la empresa. Pero, y tampoco quisiera yo pecar de idealista. Yo en algún tiempo fui sindicalista y sé un poco también lo que es pasar por estos momentos. Sin embargo, el espíritu de la creación de los sindicatos es precisamente el que los trabajadores pudiéramos, pues, entender que la única fuerza que podíamos tener es estar unidos y tener una idea más definida de ir construyendo en algunas cuestiones, acciones que nos permitieran el poder tener mejores formas de vida y de trabajo. No es fácil porque no solamente nos enfrentamos a un patrón, sino nos enfrentamos a todo un sistema que a través de leyes, a través de los que dicen procurar la justicia, no lo hacen. No es fácil, bueno, porque entre los trabajadores también existen, no sé si definir correctamente esto, egoísmos particulares que no permiten esa unión colectiva. No es fácil porque los trabajadores hemos perdido la perspectiva, no solamente de luchar por tener estabilidad en el empleo, sino por tener un país diferente. Mas, sin embargo, me parece que volviendo a los principios del sindicalismo, desde esa perspectiva, sí es posible que lo hagamos, pero tenemos que empezar a construir una situación diferente, y eso solamente les compete a los trabajadores, porque opinar desde fuera como asesor o como cualquier cosa. Sí, es otra cosa. Aquí los compañeros trabajadores técnicos y manuales petroleros han luchado contra viento y marea por preservar su derecho a la organización. Claro que sí. Y sí quería comentar algo sobre el caso de Sandac. Sin conocer yo a fondo cómo está organizada la industria del calzado en México, de hecho no lo conozco. Si no existía ya una estructura previa sindical, un frente sindical en esa materia, pues era difícil exigirle a los compañeros que, además de luchar contra el encarcelamiento, contra el hambre, todavía tuvieran que echarse a espaldas la responsabilidad de organizar un frente nacional. Entonces por eso es necesario ver caso por caso, pero además es importante subrayar que la autoridad, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decide, bloquea si uno quiere ser sindicato de industria. Así fue al menos el caso de la UNTIP. En el 2009, cuando ingresamos nuestra solicitud, la solicitamos como sindicato de industria y nos dijeron: si quieres que te dé el registro, tienes que quitar la palabra industria, tienes que poner la palabra empresa. Luego nos lo denegaron de todas maneras, ¿verdad? Y tuvimos que irnos al amparo, con mucho sufrimiento humano también logramos el registro. Bueno, ya es hora de irnos, este es un tema para debatir. Toño, te dejamos otro tiempecito otro día, porque ya, tenemos que salirnos casi del estudio, pero vamos a dar la respuesta del despertar del gallo, que la pregunta fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores mexicanos está obligado una empresa o establecimiento a contratar? Y la respuesta es que el 90% de los trabajadores deben ser mexicanos. Así es que si los trabajadores saben de alguna empresa que solo contrata extranjeros, aunque sean edecanes, tiene que denunciarlo. Nos vamos. Hasta la próxima. Gracias a todos por haber estado aquí. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.